Buenas, qué bonita sintonía tenemos aquí en la Contratertulia. Bueno, pues saludamos a nuestra estimada audiencia desde el estudio de la Contratertulia por aquí por el centro de Madrid, el día 26 de marzo del año 2018, un día en el que es noticia porque no ha llovido, hay un poco de... está el ambiente un poco seco y todo. Y bueno, la edición número 186 de este programa, después de el último que hicimos una entrevista a gente de Rojava Azadi sobre la situación allí, en el Kurdistán sirio. Y bueno, pues ahora ya tenemos el programa habitual y desgraciadamente, habitualmente, estamos en los últimos tiempos solo dos personas, que somos las que... de nuevo, os acompañaremos en esta hora que se os hará corta sin duda como todas. Tic tac. Tic tac. Bueno, esto es solo para dar muestra de que es cierto que estamos dos y todavía hay claro. Una persona que aguanta a nuestro tertuliano. Bueno, nada, pues eso. Lo único, vamos a hablar de unas cuantas cosas, ¿no? Ahora vamos viendo cómo... no eso seguro. Espero. Esperemos, porque de una sola va a ser un monográfico. Y no, decir del último programa y a lo que hablamos de allí, yo vi un día de esto así, no sé, en la tele por la mañana, estos que te salen los subtítulos y tal, que hablaba, lo pasa que luego no lo he vuelto a ver en ningún sitio, hablaba de la muerte de varias decenas, en teoría, de guerrilleros kurdos por un ataque turco, y fue muy poquitos días después del programa que hicimos aquí, ¿no? El especial. No sé cómo están las cosas por allí, la verdad, no he tenido mucha información estos últimos días, ni he atendido a nada, pero bueno, nos imaginamos que no demasiado bien. Cuando haya noticias de interés o cuando haya cosas que reseñar, pues os la diremos por aquí. Y al revés también, la gente que escucha esto, cuando haya por ahí noticias o cosas que queráis que se comenten por aquí, pues ya sabéis que os las podéis hacer llegar, entre otras cosas, al correo electrónico este, que es contratertulia@gmail.com, ¿vale? Por si os apetece. Y bueno, ¿qué decir? Ah, bueno, una cosa que sí que salió en claro, el otro día me llamó por teléfono otro componente del colectivo Rojava Azadi, que también es, además aprovecho para saludarle de aquí, puesto que es un fiel oyente de este programa. ¿Cómo? Al que, por supuesto, invité a pasarse por aquí de vez en cuando, ya que le gustaba el programa, y dijo que igual alguna vez nos hacía alguna visita para participar de esta magna contratertulia. Esperemos que sea verdad y cuanto antes. Has estado intentando hacer fichajes por tu cuenta. ¿Yo? ¿Acaso te crees Florentino? Bueno, pues desde aquí próximamente haremos unas audiciones para nuevos tertulianos / tertulianas en el... Operación Tertulio. Tertulio. Sí, sobre todo tertuliana. Tu vida porque... es abúlica, eres un pasmado, pues no vengas, que venga gente. Eso, pues entonces quédate en tu casa, que necesitamos a gente con ánimo. Con ánimo y por lo menos cierta fluidez verbal. Exactamente. Y si no, bueno, lo que hace falta... simplemente es eso, se puede decir, gente aquejada de diarrea verbal y con ganas de criticar el mundo capitalista existente de unas posiciones que al equipo directivo, o sea, a nosotros, nos parezcan de nuestro agrado. A nosotros y a él. Nos parezcan sinceramente anticapitalistas. Entonces, no, como podéis ver, pues este programa está abierto a cualquiera. Bueno, pues... bueno, pues después, próximamente podrán ver en los medios de comunicación de masas los anuncios para y el lugar de realización de nuestras audiciones, porque nosotros utilizamos esta palabra y no anglicismos propios del mundillo del teatro y de la tele. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Vamos a ver, yo quería tocar diferentes temas. Bueno, han pasado cosas, mira, es que voy apuntando cosas las últimas semanas y claro, es imposible con las pocas horas que hacemos de programa de contratertulia y con las muchas noticias que hay, pero con algunos son temas recurrentes de los que hablamos muchas. Pues mira, para empezar, del tema de la prostitución, que hemos hablado bastante, que es un tema que la verdad es que sí... ¿La del 78? No, me refiero a la de antes y después del 78. Hemos hablado mucho, ¿no?, del tema de la explotación sexual de mujeres, de la trata de blancas, que en este caso, bueno, de blancas y cada vez menos blancas, la trata de mujeres, pues ha habido noticias que suelen salir todas coincidentes con operaciones policiales. Parece ser que si no hay operaciones policiales es como que el tema no existiera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que se habla de desmantelar redes de prostitución y han sido, en teoría, desmanteladas con intervenciones de la policía, además en varios países a la vez, pues diferentes redes. Y bueno, en casi todas, pues eso, una era de mujeres rumanas, si no me equivoco, y otra de mujeres negras, nigerianas. También era además en una. Esto era ya de esta prostitución que se junta con sórdido cutre, o sea, con lo pobre, no con la pobreza. Era en Cuevas de Almanzora, que es un pueblo, si no me equivoco, de Almería, ¿verdad? Y que en estas casas cueva, pues allí tenían montados los prostíbulos cueva, estos, ¿no? Bueno, pues eran mujeres, como os imagináis, pobres, que fueron traídas aquí de una u otra manera engañadas y además eran chantajeadas con diferentes cosas, rituales de vudú, todo tipo de presiones. Algunas eran menores de edad y en este caso, esta prostitución, igual que hay prostitución y hay clases sociales, hay clases sociales de puteros y también hay clases sociales de prostitutas. En este caso eran, se puede decir, de lo más bajo que puede haber, esa clase social es más baja incluso que la de Pablo Iglesias. Cuando, ¿te acuerdas cuando decía él que había tenido una pelea con uno de una clase social más baja que él, Pablo Iglesias? ¿No lo viste las declaraciones? Sí, me suena algo. Suena? Pero... Bueno, pues de la clase social más baja no. Pues, más bajas aún que los que se pelearon con Pablo Iglesias. Sí, más bajas aún porque, pues eso, inmigrantes... inmigrantes negras tratadas y los clientes inmigrantes negros también sin papeles, sobre todo gente de los invernaderos de toda esa zona, ¿no? Que inmigración sobre todo masculina, mano de obra masculina, pues eso, te contaban de esta cosa ya trocer de mujeres que tenían que en teoría satisfacer, si es que eso pues es satisfactorio para nadie, a más de 50 hombres al día, ¿no? Y bueno, pues eso lo que está saliendo son noticias de esta semana, ¿no? Sobre todo para ver cómo estamos conviviendo al lado nuestro, que no son cosas de nada, ni de tercer mundo, ni de lejos, ni no, eso está aquí, está al lado, y está igual que está en Cuevas de Almanzora, está en los prostíbulos de las carreteras, está en todos los sitios, en las rotondas, en los pisos, ¿no? Todo este tema gravísimo de la prostitución, un tema escandaloso y un tema que cuando ahora hay tanto, parece ser, sensibilidad con el tema de la igualdad y todo esto, ¿no? Pues un tema que me parece que se aborda muy poco y sobre todo que se hace muy poco en contra, ¿no? Porque, joder, tantas mujeres, no sé, esas mujeres que se han juntado tantas, bien deberían haber arrasado unos cuantos prostíbulos de Madrid el otro día, por ejemplo, en otro sitio, ¿no? Es un tema que me parece que está muy olvidado, que mucho portavoces, portavozas y gilipolleces semejantes, pero que hay otras cosas de una importancia y un calado... pues brutal, donde esto el patriarcado el capitalismo y el mundo del dinero y de la venta y compraventa de cuerpos y de almas, pues es totalmente descarnado y del maltrato y de la esclavitud. Y cómo eso me parece que con tanta sensibilidad que hay, tanta gente que se apunta y tantas supuestas manifestaciones de miles y miles y cientos de miles... Joder, ¿por qué se hace tan poco? ¿Por qué no se da más caña a eso? ¿Por qué no se ataca a eso duramente, ya que es tan duro, ¿no? Me lo pregunto, ¿no? No sé, igual son disquisiciones mías de un chapado a la antigua o algo así, pero bueno, son cosas que pienso a veces. No sé si a ti... No, es que me estaba acordando del otro día haber visto unas declaraciones de Ana Patricia Botín, sí, haciendo un poquito de portavoz de cierto feminismo. ¿Portavoz, ¿no? Entonces sería? No, portavoz porque era más de traje de chaqueta. Entonces hablaba pues eso, de lo de que si los techos de cristal, que estas cosas, y claro, y pues no sé, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me es muy difícil empatizar con una persona como esta, y me pregunto si a lo mejor en vez de preocuparse tanto por portavozas del alta burguesía y del puro capitalismo que van de adalides, en este caso de la lucha contra los techos de cristal, igual sería un momento de verdad de reivindicar la lucha contra los suelos de fango, ¿no? Contra los suelos sin fondo en los que yacen estas mujeres tratadas, mercantilizadas y maltratadas y que parece que no están, ¿no? Parece que no están. Es como, porque muchas veces cuando parece, dice, no, se está dando visibilidad a las luchas, pero cuando dan cierta visibilidad a ciertas gentes, pues ponen el foco más bien sobre sí mismos y sí mismas que sobre pues gran parte de la gente que está realmente oprimida, fastidiada, sí, y explotada hasta los tuétanos. Y bueno, pues a lo mejor es menos... hora de dejarse guiar por gente del star system o de las élites sociales y más que la gente de abajo se junte y se preocupe por la gente de aún más abajo, del cuarto mundo, ¿no? Del cuarto mundo, que es esta gente que dentro de la geografía del primer mundo vive en condiciones equiparables o incluso peores que en de su tercer mundo, muchas veces su tercer mundo de origen, ¿no? Estamos hablando de otro tema, que es el tema del patriarcado, ¿no? Y el tema de la desigualdad, en este caso, que como podemos ver, pues eso, están mujeres prostitutas, totalmente esclavizadas, maltratadas y todo esto, ¿no? Pues a quienes tienen que saciar son los apetitos de, en este caso, de también inmigrantes ilegales, negros, subsaharianos y y también oprimidos por el capitalismo, por la empresa y por todo, cosa que es verdad, pero a la vez ellos opresores y maltratadores de esas mujeres, por supuesto, ¿no? Pero bueno, decir eso sí, por supuesto, entre otras cosas porque por cada Ana Botín de esas hay pues varios en el mundo, miles de mujeres que no solo prostitutas, muchas de ellas sí por desgracia, pues están revolcándose en la mierda, en el fango y revolcándose en... Parece que Ana Patricia Botín nos llama para intervenir. Como maldita sea, no sabemos que escuchaba esto. A ver, no la vamos a dar entrada. Disculpe. Lo siento, pero en este programa... No queremos darle entrada. Además, rechazamos esas jarras de oro y millones con las que pretende comprar nuestra voz libre. ¡Atrás! ¡Va de retro, Ana Patricia Botín! Exactamente. Pues eso. Y es que bueno, no se pongan así. De hecho, el devenir capitalista, que no es ni más ni menos, repetimos otra vez, que... cada vez, que cada día, cada mes, cada año que pasa, la sociedad es más injusta, puesto que la riqueza, el capital, el dinero, el poder se concentra cada vez en más de unos pocos y por cada vez hay ricos más ricos y por lo tanto cada vez hay más gente pobre y más pobres, pues esto hace que por cada Ana Botín, o igual si dentro de unos años en vez de una Ana Botín hay 20 Anas Botines, y no digo porque sean mujeres, o 20 Pedro Botero, me da igual, me refiero, cuanto más gente haya en esos techos de cristal, cuanto más altos directivos, me da igual que sean hombres o mujeres haya, ¿sabes? Eso quiere decir que por abajo, desde luego, va a haber mucha más miseria. También de hombres y especialmente de las mujeres, porque, por desgracia, igual que las mujeres, esos techos de cristal que tanto preocupan a algunos, a nosotros menos, que hay pocas que pueden llegar, pues no sé, como la Thatcher, la Ana Botín o la Kirchner o mujeres que llegan supuestamente altísimo, sin embargo, tienen bastante más fácil hundirse en la mierda y caer abajo, porque todos... se sabe, está claro, es una cosa que es así, que en el tema de la pobreza y de todo esto, pues salen peor paradas las mujeres siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, simplemente aquí unas pequeñas elucubraciones. Y luego también, yo he discutido también con gente, con alguna mujer, o debatido, no íbamos a discutir tal, sobre el tema, y la verdad a mí me parece que es complicado. O sea, yo entiendo que la gente se emocione, ¿no? Pues eso, movilizaciones, el 8 de marzo, salen mujeres a la calle, ven una cantidad de mujeres que no han visto en su vida reunidas, tal, y parece algo magnífico, algo ahí, un poderío, ¿sabes? Ahí todo. Pero realmente son momentos muy concretos, anunciados por televisión, convocados por televisión, por medio de comunicación, con mucha hipocresía, y que luego son esos momentos que llegan, plan, la gente se hace sus selfies y sus fotos, se lo meten en el Facebook, y luego realmente... al día siguiente parece que no ha pasado nada, como pasó desgraciadamente con el 15M, aunque duró un poco más, como pasó con la abdicación del rey cuando se llenó, que lo comentamos aquí, sol de mil cientos de republicanos, miles con banderas, todo el mundo la república, desde ese día hasta hoy, ¿no? Entonces muchos nos tememos, no, yo igual es que me creo muy listo, o voy sobradito, como alguien ha osado decirme alguna vez, pero en este caso... sin ningún tipo de fundamento, probablemente. Sin ningún tipo de fundamento, pero en este caso... creo que por desgracia hay mucho de eso, ¿no? Ojalá me equivoque, aunque lo digo con una falsa modestia, porque creo no equivocarme. De toda, bueno, una cosa es desear equivocarse y otra cosa es creer que uno se va a equivocar. Es evidente que yo, si me tiro por un balcón, ojalá me equivoque, pero me voy a hostiar, sí o sí. A lo que iba, no, el problema es que, claro, pues en este caso y como en otros muchos, se produce esta espectacularización de los movimientos, y me refiero a su uso como un espectáculo, no que sean espectaculares, que también, sino a su uso, disfrute, abuso y abandono y olvido, ¿no? No hay más que ver también cómo se produce en esta sociedad actual una sucesión constante de acontecimientos masivos, históricos o súper importantes, o simplemente cotilleos y alcahuetadas que van uno detrás de otro, temas de supuesto debate de gran calado que se van sucediendo y impiden, en realidad, reflexionar. Un constante análisis, una constante investigación, un constante debate y una constante movilización lleva, curiosamente, a una total apatía y polarización, ¿no? Es que vamos ya a unos ritmos, bueno, quién se acuerda ahora mismo, el 8 de marzo hace menos de 3 semanas y parece ya que está esa movilización masiva de mujeres feministas, parece que está ya prácticamente olvidada, no ha sido soterrada. Uh-huh. Después llegaron las grandes movilizaciones de pensionistas que todavía están vivas, pero parece que están soterradas en la actualidad. Después de aquello, ¿ahora qué es lo que se lleva? Se llevó durante la semana pasada a hablar de los, y todavía se seguirá hablando del problema de Cristina Cifuentes con su expediente académico, pero todo eso ha quedado ya a su vez olvidado, pues por el asunto. Antes tuvieron una semana tan entretenida la gente con el tema del pobre prisión, niño este, y la con prisión permanente, revisable. Son temas, veis, que parecen, de repente parece que estamos hablando de hace decenas, de hace años, no sé qué, y son cuestiones que están pasando las últimas semanas, un par de cuestiones por semanas, para mantenerte la mente ocupada en el tema de moda, pero sin nunca profundizar, y siempre es eso, los falsos debates del sistema, pero sí, siempre dentro del sistema, ¿no? Ahora, pues ahora el tema, hablar de nuevo, vuelve a empuñarse el tema catalán, con motivo de la detención del señor Puigdemont en una gasolinera alemana, y bueno, pues habrá que ver, de aquí a dos semanas habrán pasado otros tres o cuatro temas de calado, de tan profundo calado, que no cambian nada y que no afectan nada. ¿Pero qué estaba, atracando una gasolinera o qué? Que no me he enterado yo. No, seguramente se estaba metiendo en el bolsillo cosas sin intención de pagar, pues no. Simplemente que imagino que es más fácil detener un coche en la gasolinera que hacer una persecución modelo autopista, sí. Modelo serie alemana de policías de autopistas. Sí, sí. Sí, no, pues eso, solo comentar eso por encima, pues eso, y otras noticias que no sé si nos dará tiempo a detenernos. Aparte, por ejemplo, aquí hablamos mucho de la selva amazónica de Brasil, la deforestación, pues resulta que allí, aparte de la selva, hay otro ecosistema que es la sabana brasileña, que no es muy conocido, que... Insertado. Sí, que ocupa millones de kilómetros cuadrados, es algo descomunal, y que está siendo deforestada a un ritmo totalmente pavoroso después de conseguir esa zona... En teoría, pobre y semidesértica, de hacerla que produzca, sacar la buena producción agrícola a base de intervenir también con, pues eso, abonos y todo esto. Bueno, pues están arrasando allí millones de hectáreas a un ritmo de deforestación totalmente pavoroso, que mucho más que la selva amazónica, ¿no? Y sin embargo, que parece que pasa así desapercibido. No en nada me refiero, o sea, que la devastación ahora mismo en el planeta Tierra sigue a una velocidad, pero una velocidad diabólica. Lo que pasa es que, claro, la velocidad parece que es la misma, o sea, acelera y sin embargo cada vez queda menos. ¿Sabes? Cada vez queda menos. Eso es los que no atendieron en clase de matemáticas con los temas de lo exponencial y tal. Sí, pues, crecimiento exponencial. Es una de las pocas cosas útiles de aquellas largas horas de aulas. Mira, hablando de esas cosas, he oído hablar estas semanas con motivo del fallecimiento de ese genio científico del siglo XX y principio del XXI. Nuestro querido genio científico, pero que en momento yo creo que su forma de vida también le alejaba de la realidad con sus delirios de estos del espacio, de las... ¡Déjame hablar! ¡Hablemos del milenarismo! Pues eso, y precisamente porque esta mañana estaban hablando pues en un programa de radio, no recuerdo ahora la cadena, pues sobre el personaje, que sus tal, no sé qué, que sí, que claro que no recibió el premio Nobel en vida, aunque estuvo nominado varias veces y ahora ya en muerte, pues no lo puede recibir porque el Nobel está prohibido por sus normas dárselo a fenecidos. Y hablaban pues de sus predicciones respecto al deterioro de la Tierra, en que a veces, que yo evidentemente estoy de acuerdo con eso, aunque había ciertas cosas en plan catastróficas propias de película de serie B, ¿no? Que si de las bombas atómicas y cosas por el estilo, que bueno, puede pasar, o puede que no nos hacen falta bombas atómicas para que jodamos el planeta. Entonces, una de las cosas de las que siempre se hablaba era su versión aquella de buscar otro planeta para el que sea vivir. ¿Cuánto cree usted tiempo que tardaríamos en joder el planeta nuevo? Aparte, ahí lo que estamos, es que es el patada a seguir. Hablaba de tener un proceso de 200 años. Primero me gustaría ver, bueno, pues desde los Simpsons hasta tal, cómo se producía el proceso de selección. En este caso sí sería un verdadero casting para ver quién se salvaba y quién iba a ese planeta. Y segundo... ¿qué es eso, no? Creo que la selección está bastante clara. Sigamos con la misma mentalidad y según lleguemos al planeta, pues nada, ahí a deforestar, a tal, a consumir los recursos. Es que es una gilipollez, aparte, ¿cómo estar? Aparte, como no hay planeta, donde ir, no, pero aparte, eso es como estar en una casa de dos plantas en el campo, perfectamente dotada y tal, y de repente, pues por nuestro uso, mal uso de la casa, la tenemos sucia, tiene goteras en algún lado y se nos está empezando a incendiar el sótano por tener 18 enchufes sobrecargados. Y según empieza a pasar eso, la opción es, pues vamos a buscar una chabola por los alrededores, en vez de evitar que nuestra mansión salga ardiendo, ¿no? O sea, es que es... Bueno pero al fin y al cabo estamos hablando de los pensamientos de una sola persona. Sí, pero bueno, hay gente que a la que transmite y lo que te digo, pues algunos estaban hablando de ello y algunos hablaban en plan, sí, bueno, habrá... Bueno, poco menos que lo veían como algo posible, ¿no? De aquí empezar a buscar es como estar en el Titanic y pensar, uy, vamos a comprar tres o cuatro barcas hinchables por... por lo que pueda pasar, bueno, ¿no? Que, digo, que, aparte, que son, sí son delirios. Y esto sí. A cuenta de que era que ya me he perdido. Pues a cuenta del deterioro del planeta en sí, Brasil, el tema etcétera. De las zonas, sí. Pues esas cosas, bueno, aparte de un montón de unas cifras también tremendas de asesinatos selectivos en Colombia, de asesinatos no me referimos de gente, de luchadores y luchadoras sociales, que hay muchas mujeres que caen, ¿no? Que es una verdadera matanza continua. También en Brasil ha caído alguna destacada mujer en luchas. Hombre, de hecho la mujer esta que habían nombrado recientemente ahí como encargada de investigar ciertos asuntos relativas a los malos usos de la policía brasileña y que ha durado en el cargo, ¿cuánto? Cuestión de días, ¿no? Hasta que se la han cargado. Ah, no, claro, no me he enterado, pero bueno. Y también, también tener en cuenta que eso también es una cosa que de hecho ha provocado alguna crisis en algún país, el asesinato, eso no pasará, es difícil que pase por aquí, no por estos lares, pero el asesinato de periodistas, ese asesinato brutal de un periodista joven y de su novia, que ha sido, ¿en qué país ha sido? Europeo, de estos países del este, que de hecho se ha desatado una crisis, que por denunciar los tratos de parte de la mafia italiana con gobernantes del país, no sé ahora mismo de qué, de estos países nuevos, ¿no? Después del desmembramiento de la Unión Soviética, pues ha sido asesinado, es un periodista joven con su novia en su casa a tiros, y también el asesinato de otro periodista, pero también hablamos de Europa, ¿no? Estamos, claro, eso aquí en España es imposible, porque a no ser que la Pantoja mande un matón a algún tipo de periodista por haber... Hombre, tampoco tan lejos, recientemente hace apenas unos meses en Malta, que tiene mucha mano de esta Europa mediterránea y del mundo del turismo y de la especulación inmobiliaria, por cierto, fue asesinada una periodista allí que estaba desvelando también asuntos de corrupción gubernamental. Tú lo que dices es un periodista eslovaco, eso. Jan Kuciak, asesinado en Bratislava la semana pasada por relaciones con la Ndrangheta, la mafia calabresa que estaba operando en ese país. Lo con vínculos que llegaría en la oficina del primer ministro. Hombre, teniendo en cuenta lo que le pasó el otro día al primer ministro eslovaco, no me extraña. ¿Qué le pasó? Cuenta. Pues esto es un chascarrillo, pero... ¿Cómo se enteran ustedes de chascarrillos? Puede, porque hay un vídeo circulando por internet en la que el señor, en una rueda de prensa, saca el móvil de su americana y se cae un pequeño rectángulo blanco sobre la mesa de dimensiones de unos 2 centímetros de largo por 1 de ancho, digamos, poco más o menos, que recoge con gran rapidez y vuelve a guardarse en el bolsillo. Vamos, básicamente lo que todo el mundo opina es que se le cayó una papelina de farlopa en plena rueda de prensa, vamos, y es lo que parecía, desde luego, como apunte de notas, desde luego que no colaba, y salvo que llevara una tarjeta SIM del teléfono protegida en un folio dobladito, no es lo que parecía, o sea que este señor es el que probablemente tenga conexiones con la mafia italiana. Bueno, sí, dicen que el poder desgasta mucho, entonces entendemos que tengan que de vez en cuando... de tomarse algún estimulante, ¿no? Los pobres para tirar para adelante, sí. Bueno, pues eso, algunas cosas de estas. Bueno, pues a ver, ahora ya cambiamos y vamos a hablar de algo más cercano, sobre todo a nosotros y a nuestro estudio, que es de lo que pasó en Lavapiés hace lo mismo. Eso es una cosa que estuvo también aquí, también una cosa magnificada, ¿no? Que estuvo en la portada de todos los diarios y las televisiones nacionales, y ahora mismo pues ya ha quedado un poco atrás. Lo primero, magnificado, voy a decir, es una barbaridad, ¿no? Magnificado porque, al fin y al cabo, Lavapiés es un pequeño barrio que en extensión, voy a decirlo claramente, es una mierda de barrio, porque en extensión Lavapiés es muy pequeño, un pequeño barrio con unas cuantos miles de personas, dentro de una ciudad como Madrid, que es gigantesca, y dentro de un lugar como el Estado español, donde hay 45 millones de habitantes y hay cientos, miles de barrios, aglomeraciones de gente más o menos parecidos, ¿no? Entonces, los hechos que pasaron, parece que lo pusieron como unos disturbios aquí, yo que sé, como estos de que si los de Bristol o cosas de estas. Sí, o los belgios, sí, franceses. O sea, una, ¿no?, exageración, ¿no? Cuando en realidad, perdona, no, antes, sí, y no quería, para que no quede en anonimato, la mujer recientemente asesinada, sí, en Brasil, era Mariel Franco, la luchadora, Brasil, sí, social de Río de Janeiro, que había sido concejal y había sido encargada, pues, de investigar precisamente los abusos de la policía militar. Parece que no estaban dispuestos probablemente estos señores de con pistola a permitir que les investigaran, y bueno, en cuestión de días desde su nombramiento, pues la han ejecutado, no la han asesinado, y bueno, pues estas son esas cosas que tanto pasan en muchos lugares de América Latina, pero que parece que luego muchos medios de comunicación aquí, solo cuando tienen que hablar de América Latina, solo les preocupa uno o dos países, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo que decíamos de Lavapiés. Entonces vamos a hablar de lo que pasó, porque es una cosa que ha salido bastante por los medios y porque tenemos información fehaciente de lo que pasó en Lavapiés. No solo porque nos pille cerca, sino porque de una u otra manera la hemos conseguido, y es información tenemos fehaciente. Tenemos el FBI, que son fuentes bien informadas. Ya hemos dicho alguna vez que la contralectura está en todos los sitios y no mentimos. Bueno, y tenemos informantes por diferentes lugares. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que pasó en Lavapiés, más o menos. Lo primero... Que es lo que ha habido mucho debate por ahí, de las informaciones más o menos falsas, de que la muerte de ese hombre, de ese negro, senegalés, de ese negro senegalés, sucediese después de una persecución de la policía. Que, bueno, una persecución de la policía, que ahora vamos a decir, sinceramente, a mí me da igual que ese día y en ese momento esa persona fuera o no perseguida por la policía, me refiero, porque lo que está claro es que la policía sí que persigue y acosa a los vendedores ambulantes, no solo a los manteros, a otros muchos, ¿no? Igual que a la gente que en muchos sitios, que cuando venden los gitanos fruta, cuando vende tal, acosa a los vendedores, ¿no? O cuando los jóvenes tenían que ganarse la vida vendiendo, por ejemplo, cerveza, latas, botellas a la entrada de los conciertos, como yo hace varias décadas, me acuerdo, en el concierto de Tina Turner, en el Vicente Calderón. Entonces, estás hablando del resentimiento por víctima de la persecución al joven emprendedor. ¿Qué es diría, eso, ¿no? Que encima que yo era un joven emprendedor, que no lo sabíamos nosotros, pero bueno, no, pues pero eso, me refiero, que está claro. Pues la gente que se busca la vida de esa manera, normalmente no es una cosa que digas, lo hago porque, hostia, que es que me voy a hacer rico, ¿no? Que es una cosa como quien dice, como quien se pone, no sé, a vender droga o a hacer contrabando con algún preciado producto. No, eso es una cosa, primero, que es bastante fatigosa, segundo, que tiene bastante riesgo porque te llegan, te quitan todo y se acabó. Bueno, pues lo cierto es que es verdad y que a esta gente, a los manteros que llaman, que en su inmensa mayoría son negros y son gente ilegal, que es verdad que no puede conseguir los papeles ni conseguir unos trabajos, se buscan la vida así, de manera bastante penosa, la verdad, lo que es la venta ambulante, pues es verdad que la policía les persigue y es verdad muchas cosas. Es verdad que ha habido casos ya como sospechosamente la caída de un mantero también negro en Barcelona por la ventana de un edificio, que parece ser que se tiró y murió. Y luego otro, no será el primero, porque a otro sí. Lo tiraron por la montaña abajo. Claro, pero ese era un mantero, ese era blanco, ese era de aquí, si no me equivoco, que han sido ese par de... Bueno, ese, de ciudadanos ejemplares. Sí, ese par de... Bueno, es que la cosa es grave, porque son dos... Eso, es que nos estamos liando muchas cosas para nuestra audiencia, pero bueno, esos policías... ¿Cómo se llaman? Locales de Barcelona, ¿cómo les llaman? La Guardia Urbana. La Guardia Urbana de Barcelona. Sabéis que hay un guardia urbano y una guardia también que están detenidos, entre otras cosas, por, entre los dos, matar a un compañero suyo, pareja de la primera o expareja, no sé qué lío sentimental tenían ahí. Pero es que resulta que ahora están investigando... Porque la muerte. Están investigando a posteriori, porque cuando ocurrieron los hechos, sí. Bien que se dio carpetazo y solo ahora, cuando el árbol caído permite cuando ocurrieron los hechos, el árbol caído no, que el mantero caído desde 40 metros o 20 para abajo, cuando llegaron el samurái y se le encontró muerto sin moverse con las esposas puestas, y la policía dijo no, que es que había caído y les había intentado apuñalar después de caer, que era imposible. Sin embargo, no hicieron ninguna investigación, fíjate, que no hay nada sospechoso, uno que ha caído 20 metros está muerto de la hostia de repente con las esposas puestas y nadie investigó nada. Ahora de repente lo sacan después de que esta gente, pues la verdad, pero es que lo más grave no es eso. En agosto del 14 la muerte de... Sí, de este, pero es que hay que decir persona. Una cosa que es grave, es que cuando murió, en agosto del 14, cuando murió ese hombre, había 4 miembros de la Guardia Urbana, que eran 3 hombres y una mujer. De esos 3 hombres, uno ha sido asesinado por estos dos, por ser la expareja y todo. Y el otro, en compañía de este que todavía queda vivo, en moto tuvo un accidente y se mató. Que era el único testigo de lo que había pasado allí. Que no sé si lo sabías, pero eso ha salido. O sea, que parece bastante claro que se quitaron del medio primero a un compañero y luego a ese matando dos pájaros de un tiro. Entre otras cosas, porque eran los únicos testigos de la muerte del hombre ese que directamente le cogieron y esposado le tiraron para abajo 20 metros por un abismo, ¿no? Ahí en... Pues sí, efectivamente, el mantero muerto en este caso era nativo, era turolense. Era de nombre de resonancias típicamente ibéricas. Ordoño, tal vez. No, José Antonio. Bueno, pues eso, ¿no? Decirlo, bueno. Aparte, pues lo que decimos, estamos con lo de Lavapiés, que nos vamos por los cerros. Por los cerros de Montjuïc, bien detrás de manteros sí, asesinados. Que nos vamos por los cerros de Montjuïc. Pues eso, que está claro que se persigue la venta ambulante, está claro que la gente que hace venta ambulante no es que se forre. Luego otras cosas, es que... Y luego otra vez, cuando se pretende criminalizar a esta gente, pues hace como cuando los inmigrantes en Patera, que si las mafias, que si no sé qué, que si ahora se está hablando del nombre de un gran empresario chino, sí, que no. Al parecer es el super patrón de estas cosas. Hombre, está claro que pues ellos, hagan las falsificaciones de las NIC en su casa, eso está muy claro, ¿no? Mm. Que no lo hacen en su casa. De todas maneras, no sé yo si si las fábricas de falsificaciones de níquel, las condiciones laborales serán mucho mejores que las verdaderas fábricas de la marca Nike, ¿no? Que siempre se sabe que es un escándalo, ¿no? Eso no quita que los derechos de propiedad intelectual sí. Y otra cosa también, otra cosa que a mí me revuelve las tripas, ¿no? Que es asqueroso, son la mierda de la prensa y la televisión dando unos datos que yo lo digo aquí mismo, no entiendo mucho de economía ni nada, pero digo que eso es una mentira de mierda, porque te salen diciendo que lo que ha perdido la empresa por las falsificaciones, la no sé cuántos miles de millones de euros que decía. O sea, resulta que aquí 200 negros que hay en Madrid vendiendo con la manta han hecho perder 200.000 millones. Digo, pues ¿cuánto vende cada uno? 12 millones de euros al día. No, pero es muy fácil. Aparte de otro, es una sandez, porque claro. Es una sandez, por eso. Para empezar, lo que es como. Echa la culpa si, a esto. Como si cada bolso falsificado que se vende y supusiera que se dejara de vender uno auténtico. Claro, mi tía Manoli, claro, que se compra una falsificación de 30 pavos, seguramente con sus grandes condiciones laborales, se compraría un bolso de eso de 1.500 y esto está arruinando esta pobre empresa que hace que... Sí, pobrecito, que, dan una pena los de la alta costura y tal, y además como se fabrica, además que si todavía es el 90% ya lo fabrican directamente también en esos países del tercer mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un engañabobo, es una tomadura de pelo y a lo que va es lo de siempre, la persecución al más débil y del caso este lo que es realmente destacable... La propiedad intelectual nos la pasamos por el orto. Para empezar, supuestamente que si las marcas estas son su marca, pero qué marca ni qué mierda. A mí la marca me da igual. ¿Cómo que pierden dinero? ¿Por qué van a perder dinero? ¿Qué es eso de perder, dejar de ganar? Lo que dices tú, ¿pero qué te crees? Lo que la gente que se compra ese bolso por 4 duros, si no estuvieran, esos, iban a hacer cola delante de la calle Serrano a comprárselo. Eso es una absurdez, además, una tontería. Desde un punto de vista económico, saben de sobra. Es evidentemente que se llama es crear, no fidelizar clientes, porque esa gente, si algún día, gracias a las oportunidades que produce este sistema, si le toca la lotería, quieren nada, decir. Si se hacen millones, pues probablemente se comprarán con mucho gusto, soltarán los 3.000 pavos que van a comprarse el bolso de moda, original, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que siempre, pues eso, lo que llama la atención de verdad es las circunstancias de esta persona que falleció, del mantero de Lavapiés, que además era un tío combativo, ¿no? Que estaba en el sindicato de manteros, sí, era una persona activa, comprometida, sí. Pues que llevaba, pues eso, había venido en patera, o sea, las había pasado las de Caín, había llevado aquí 14 años, pues eso, sin papeles y metido, pues en una especie, claro, de lumpen vital. Llevaba aquí 14 años y es igual que se hubiera llegado, antes de ayer. Exactamente. O sea, lo mismo. Entonces, exactamente. Eso, y luego, mientras que seguimos ahora con decenas de miles de personas que estamos hablando que, gracias a la visa de oro, que lo llaman, que es aquello de que me compro un piso de más de 400.000 pavos, claro, y me dan la residencia y eso no causa ningún tipo de problema. Y entonces eso, ya está. Entonces, desde la contratetula, para empezar, si tuviéramos que hacer un debate con todos los mierdas, por ejemplo, que están en la tele, que a veces me entran ganas, ¿no? De que si el Maruenda, el no sé qué, todos los más progres, los menos y toda la basura esa que sale, es que simplemente hay que decir eso. ¿Qué me estáis hablando? ¿Estáis defendiendo un estado de cosas en el que llega una persona con no sé cuánto dinero, se compra un piso aquí en el Estado español y le dan la nacionalidad? O sea, que se vende la nacionalidad por dinero. Quien tiene la nacionalidad puede venir aquí, comprarla al día siguiente de haber llegado y ser español, por tener dinero. Solo por tener dinero, da igual de dónde haya salido ese dinero, si es un narcotraficante. Bueno, si tiene muchos millones para comprar nacionalidad, ese dinero desde luego ha salido del sudor y de la sangre ajeno, eso está claro. Y sin embargo, esta gente que ha venido aquí porque no le ha quedado más remedio, sobre todo saliendo de lugares y de países de África que han sido primero colonias arrasadas por los europeos y explotadas, y después siguen siendo sus economías y su agricultura y ganadería hundida, entre otras cosas, por las subvenciones. Recordamos aquí ese documental que comenté de la poderosa agricultura europea, por las subvenciones a productos, la hipersubvención aquí a productos como la leche, como el pollo, como el azúcar, que llegan allí y arruinan allí a los agricultores y ganaderos, ¿no? Y provocan estos éxodos de población, entre otras cosas, o sea, y en un, o sea, que uno con dinero puede comprar nacionalidad y uno que no tiene, tiene que llegar de mala manera, y si consigue no le maten a pelotazo los guardias civiles y que no le maten a palos los gendarmes, o no quedarse lacerado en la esta de Melilla, o no ahogarse en el mar, o consigue cualquier cosa, llega aquí, llega 14 años y sigue igual como el primer día porque no ha podido comprar nacionalidad. ¿Pero qué es eso? Iros a la mierda, no tengo más que debatir con nadie de eso. O sea, es que es así, esto es una absoluta vergüenza e injusticia. Pero bueno, pues entonces ya está, vivimos en un mundo injusto. No, y aparte que mira, precisamente los senegaleses Mira, es muy fácil. Históricamente, pues pueden tener. Dice, tampoco parece que ahora cuando vienen a buscarse la vida son un verdadero problemón, pero cuando se les. Su metrópolis entonces, que era la Francia de la Grandeur, les reclutaba para su ejército y les llevaba a morir masivamente en las guerras mundiales, pues parece que no tenían tantos problemas con su negritud o con su inmigración, ¿no? Entonces, entonces esos negros de los que hablaban los españoles en los campos de refugiados franceses subidos cuando perdió la guerra eran senegaleses también. Sí, los tiradores senegaleses. Bueno, no pensemos en eso, no vaya a ser que nos pegan mal, que los materos no tienen la culpa. Pero vamos, que como carne de matadero, bien que valían. También hace exactamente 100 años, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, pues muchos miles de ellos fueron traídos aquí a morir. Como carne colonial baratita, y ahora, pues bueno, sirven para tener un debate entretenido mientras. Y una vez más, y para desatar muchas veces lo peor de la gente, ¿no? Que desgraciadamente ahora se puede ver con eso que llaman las redes sociales, que son estos instrumentos de control, y ahora ya lo podemos decir abiertamente por si alguno creía que eran cuestiones conspiranoicas. Ya hemos visto Facebook y su relación con esta empresa de sacar datos para intervenir, influenciar en las elecciones americanas, ¿no? Que ya lo que era público y notorio, aparte de para vendernos cositas, pues las redes sociales sirven también para manipulación, para ingeniería social y manipulación política. Pues se ha visto como mucha gente pues ya se desata ahí echando la bilis y lo peor de sus mentes enfermas, siempre pues contra el extranjero, contra el débil y contra el desgraciado. Sí, pero no sé, es que esto de las redes sociales yo sinceramente tampoco, bueno, no sé si tiene mucha importancia o no la tiene, pero digo que cuando pasa cualquier cosa de estas, da igual, ya sea un torero, un rapero, cualquier tontería, pues todo el mundo, claro, desde casita y el anonimato, anonimato. Bueno, anonimato no, porque luego te toca ir cuando te has pasado al juzgado, pero bueno, me refiero desde el anonimato al menos inicial, ¿no? Desde el no dar la cara, me refiero, porque eso no es dar la cara, porque a la cara... No, la barra de bar global. Por eso, ¿no? A la cara no se dicen ciertas cosas. Pero bueno, sí. Estábamos con Lavapiés, ¿no? Estábamos con Lavapiés. Bueno, pues tus fuentes bien informadas te han contado algo acerca de esos incidentes, tan por un lado magnificado, por otro lado. Es verdad que, evidentemente, en la rumorología cada vez funciona más, ¿no? Y esta reacción inmediata y esta tal sobre lo que ha pasado, lo que no ha pasado, cuál es el motivo, si ha habido. Entonces, pues sí, parece que da la sensación de que estás. Situación actual de las redes sociales o de la red que aparentemente en su momento pues podrían ser pues vistas desde un punto de vista subversivo, ¿no? También parece que pueden ser vistos pues como un medio más de manipulación desde un lado y desde otro, ¿no? Aunque simplemente pues por la media verdad, la mentira, el rumor. Bueno, pero primero tú dices de un lado y desde otro como si hubiera dos lados, y eso es lo que yo no acepto, que parece que solo hay dos lados, ¿no? Como quien dice izquierda y derecha, los que... Es una deducción tuya basada en tu cerrilidad obsesiva. Pues desde un lado, desde otro, desde los lados del dodecágono o de los que hicieron falta. Pues vamos a ver, lo que sucedió allí a raíz de unas informaciones... Que luego sean verdad, mentira, más o menos falsas, más o menos verdaderas. Porque parece ser que sí que hubo ese día... Bueno, no vamos a entrar ahí. Muere esta persona. Se empieza a congregar alguna gente por allí y empieza a haber enfrentamientos con la policía. Porque la interpretación es que esta persona, entre otras cosas, ha muerto por huir de la policía. Empieza a haber enfrentamientos con la policía y entonces ya hay enfrentamientos y ya la cosa es diferente porque ya hay enfrentamientos. Entonces, cuando hay enfrentamientos, hay gente que ya se ve involucrada o que ya hay enfrentamientos ahí. Hay enfrentamientos en Rapé. Yo digo una cosa, yo vi esos enfrentamientos porque resulta que ese día pasaba por allí y además de casualidad. Y no lo vi todo, lo vi ya empezado y vi parte de ello, ¿no? Y luego, aparte, estaba hablando con gente que sí que estuvo en diferentes lugares. Entonces, para hacerme a una idea más o menos de lo que pasó. Y si es verdad, pues simplemente me da igual la chispa, pero se empezaron los enfrentamientos, ¿no? Empezaron los enfrentamientos con la policía, que es lo que se ha podido ver por la tele en parte, tira el lanzamiento de adoquines, la policía respondiendo tal y cual, cargas por Lavapiés. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó. La policía, se enfrentaron primero directamente la gente a la policía, hubo cargas de la policía y tal, y luego, pues la gente, se puede decir que parte del barrio quedó... sin que entrase la policía, y entonces la gente pues empezó, pues se puede decir, a un poco de espiral de destrucción, ¿no? De destrucción me refiero a que la gente empezó a romper un poco de todo, ¿vale? la marquesina de los autobuses, se empezaron a romper cosas. Había un montón de gente, había mucho nerviosismo también, eso lo digo, en esos casos que la gente está muy nerviosa, tal y cual. Por un lado la policía cargaba lanzando pelotas, había gente que respondía, tal cual. Y bueno, en un momento dado, pues eso, lo que digo, parte del barrio, por ejemplo, la plaza de Lavapiés y parte de alrededor, no tenía presencia policial y había mucha gente allí congregada. Y bueno, pues empezaron a cargarse algunas cosas, ¿no? Decir que hubo grupos de gente en diferentes lugares y decir sobre todo que hubo gente que es verdad que lo habéis visto por la tele, que rompieron varias sucursales bancarias, alguna inmobiliaria, me refiero. Luego me he enterado que en otra calle, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que está a pocos cientos de metros, también se atacó una academia de estas en las que estudian para ser policía y guardia civil, no sé cómo se llama eso, por eso. Academia para estudiar para policía y guardia civil. Ah, bueno, no me había equivocado. Fíjate, de preparación de oposiciones para los cuerpos. Es que soy demasiado modesto, digo, no sé cómo se llama, en realidad lo sé, pero bueno. Hombre, que yo sepa no tiene ningún pues eso, una academia de estas para ser policía y guardia civil, también por lo visto se atacó y tal. Entonces eso, había bastante gente, grupos de gente, ya te digo, bastante nerviosismo, y es verdad que se estuvieron rompiendo muchas cosas como método de protesta, es cierto, arrancando señales de tráfico, la gente cruzaba haciendo barricadas, pero bueno, también digo barricadas de bastante mala calidad, o sea, lo típico de tirar contenedores en medio, ¿no? Papeleras, quemarlas y tal, que eso ante la llegada de una furgoneta de policía pues no sirve de mucho, pero bueno, eso es lo que se estuvo haciendo. Es verdad que en la Plaza de Lavapiés se emplearon más a fondo con algunas sucursales bancarias, de modo de que una quedó absolutamente destruida y devastada. De hecho, ahora se puede pasar por ahí, que está cerca de aquí, y le han puesto, parece un búnker, planchas de hierro alrededor totalmente hasta que la arregle entera, porque quedó totalmente incendiada, destruida, y de hecho fue saqueada, que es cierto lo que salió en la tele, que hubo gente que entró dentro y sacó, yo no sé qué tenían ahí, unos cuantos televisores grandes embalados, bueno, sacaron ahí todo, quedó totalmente arrasado eso, ¿no? Bueno, lo dicho, y luego también es verdad, no vamos a negarlo, que hubo también, se puede decir, un tipo de violencia que es más difícilmente explicable, que había gente, y hay que decirlo, negros, no voy a decir gente de color porque es una gilipollez, había negros que también estaban muy mosqueados, con razón, y estaban liándola bien, y la emprendieron contra los turismos y los coches que estaban aparcados normalmente. De hecho, que rompieron muchos coches, los vecinos se asomaban, les decían literalmente, hijos de puta, iros a romper coches a Serrano. Los negros esto le miraban arriba, decían racistas, una situación un poco tal, pero es lo que se dio, y yo, como lo sé, tengo que decir aquí la verdad, ¿no? Eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedió ese día, ¿no? Y son las imágenes que han repetido hasta la saciedad en la tele. No fueron horas y horas de enfrentamientos realmente tal, ¿no? Sino unos cuantos momentos concretos que los han repetido muchas veces, y ya luego llegaron los bomberos, apagaron la sucursal esa porque el humo había subido y estaba... Se había metido por un portal en el que había vecinos, tal cual, y apagaron eso. Luego llegó la policía y detuvo a un agente. De hecho, unos chavales que vi yo por la tele que los detenían en la calle Atocha, casi abajo en la glorieta Atocha a la derecha, bastante lejos de ahí, que seguramente no tuvieran tenido nada que ver con el tema. Bueno, esas cosas. Luego, al día siguiente por la mañana, en la plaza de Cabestreros, que ahora la llamo la plaza Nelson Mandela, ¿no? Si no me equivoco, había unos cuantos gente ya... gente negra del sindicato de manteros y gente de senegaleses y tal, que estaban leyendo allí unos comunicados a los diferentes medios de comunicación. Ahí estuve yo porque fui por la mañana y me acerqué. Eso sí que lo vi en primer tal. Estaban leyendo unos comunicados, ¿sabes? Denunciando la situación, tal cual, la gente grabando, respondiendo un poco a la prensa, así en mitad de la plaza, así más o menos improvisado. Que, por cierto, llegó un personaje que se puso a hablar con un periodista, fue increpado, en este caso no por un negro, sino por algún magrebí que había allí, que era el famoso Esteban Ibarra, el antiguo joven contra la intolerancia, y que ahora es el movimiento contra la intolerancia. Y este señor, pues eso, le increpó, ya lo digo, en este caso un magrebí, que es verdad que le llamó asesino y tal, y luego este señor pues se vino aquí, se puso a tener bastante chulería, por lo que pude observar, y llegó a pedir explicaciones tal, y bueno, hubo ahí una discusión con él en la que le acusaban de, le dijeran que se largara de ahí, que quienes estaban hablando eran los negros, que era quien tenía que hablar, que dejara de ser el protagonista como siempre, y que se fuera de ahí. Además le dijeron que llevaba 30 años viviendo de las subvenciones y que era el ministro de Paz Social, y bueno, hubo ahí una trifulca y este señor tal. Y después encima en la tele vi a este señor parte de las declaraciones que hizo, que fueron, bueno, impresentables totalmente, ¿no? Pues en su línea. En su línea, impresentables. Desde hace décadas. Sí. En ese momento, pues eso es lo que estuve viendo tal, y después llegó, ya sabéis, un coche que decían que si el cónsul o el embajador de Senegal, que la gente se lo quería comer, se tuvo que meter en un bar y tal, y ya están, claro, todo en todas las televisiones, en directo, en La Sexta, diciendo en La Sexta a la periodista que estaba corriendo, pero ¿cómo? Ahí está el cónsul y no puede salir, y no, ahí no hay policía, ahí no hay policía. ¿Qué pasó? Que al momento aparecieron un montón de furgones de la policía, se bajaron un montón de antidisturbios pertrechados ya con sus cascos, escudos y lanzapelotas, y fueron esas imágenes que se ven cuando intentan, se meten ahí delante del bar donde está refugiado el diplomático de pro, y se enfrentan así y tal, empieza a haber empujones tal, con la gente que había allí, y al final pues acaban tirándoles todas las sillas de una terraza, esas imágenes que habéis visto por la tele, ¿no? De por la mañana esa, y ya está, y se acabó, o sea, eso es todo lo que pasó la tarde anterior y eso, y no ha habido más, no ha habido más, salvo que, bueno, cuando salió el cónsul o embajador este, lo que fuera, que no me queda claro ni a mí si era el cónsul o el embajador, porque han repetido... Es que estuvieron los dos en distintos momentos, sí, porque era difícil... No lo sé. Cuando salió, se montaron en el coche que tenía delante esperándole, y al salir el coche le tiraron un par de pedradas, que digo yo, la verdad es que era una cosa totalmente espontánea, bastante mal preparada, porque, bueno, entre otras cosas os digo, el coche, yo estaba allí, estuvo aparcado delante, entre todos los negros que estaban ahí airados y gritando contra él, estuvo el coche parado ahí con el chofer dentro durante media hora, como que dices, o sea, podían haber jodido el coche cuando les hubiera dado la gana, ya cuando se fue le tiraron alguna piedra, no sé qué tal, y bueno, en eso quedó, ¿no?, la cosa. Y luego, pues nada, yo luego únicamente, pues eso, la repercusión mediática, que de una cosa que pueden hacer que no haya existido, si quieren, o pueden hacer que sea la comidilla de los telediarios y de todos los politicuchos que lo utilicen para tirarse mierda unos a otros y pedirse responsabilidades durante no sé cuántos días, que es lo que ha pasado, simplemente. Por el resto, poco cambia. Siguen los negros sin papeles buscándose la vida de mala manera, siguen corriendo cuando viene la policía y ya está. Los bancos que han estropeado los arreglan y poco más, es lo que se puede decir. Eso es lo que ha habido. Pero vamos, es verdad, hubo violencia gratuita, hubo gente, sobre todo gente negra, que estaba muy moscada y que empezó a, se puede decir, a romperlo todo. O sea, le da igual que fuera un kiosco de la ONCE, que fuera un escaparate de una tienda de la farmacia o que fueran los coches que había aparcados. Es verdad, eso pasó y hay que decirlo. Lo mismo que también es verdad que había un grupo de gente muy poca, pero que no era... que no eran negros, sino que eran más claritos y tal, y que era gente que sí que tenía ciertas cosas en la cabeza y que es la gente que a lo mejor dirigió la violencia hacia ciertas otras cosas que también fueron secundados por otros. Pero bueno, una especie de algarada así, que fue una cosa bastante de poco tiempo y ya está, y en eso quedó. O sea, que no ha sido mal, han dado mucha cancha, pero eso es lo que pasó, ¿no? Luego también hay que recordar que es que parece increíble, pero es que murió este hombre, no me acuerdo del nombre y el apellido. Mamé. ¿El apellido es Mamé? No, el nombre es Mamé. Bueno, pues el apellido, resulta que esa misma tarde, en la calle Olivar, que es una calle que cae justo en la Plaza de Lavapiés, en esa calle Olivar, murió otro hombre apellidado exactamente igual que el primero, en teoría de un ictus cerebral. Otro negro apellidado igual. Que Valle, no era... es Mamé Valle. Ese es el primero. Sí. Bueno, pues el segundo se apellidaba Mamé también, murió en pocas horas en una calle cercana. Y claro, pues otra muerte, eso llevó también a, ¿no? Porque es verdad que murió de un ictus. Y luego otra cosa que me parece lo más grave, o de lo más grave de lo que pasó allí, que fue la brutal carga policial de los antidisturbios, que se ve claramente en unas imágenes que no sé si habréis visto todas y todos o no. No sé si las has visto tú, por ejemplo. Es una carga en la Plaza de Cabestros, te digo, la Plaza de Nelson Mandela, en la de carga la policía, sí, antidisturbios. Se ve que están grabando desde un bar y se ve que hay un hombre que está con los brazos abajo. Sí, está con los brazos, con las manos abajo en una farola. Llegan los antidisturbios, que son la cosa más rastrera, cobarde, vamos, y miserable que hay. Y primero le pegan un porrazo así como a la altura de, se puede decir, de la cintura, y después directamente le meten un porrazo en toda la cabeza y este hombre cae, pero como un muerto, o sea, directamente como un saco, como un muerto al suelo, y se mete un hostiazo con la cabeza contra el suelo, que es que da, que según le ves te das cuenta que tiene que tener conmoción cerebral, que da espanto verlo. Le dejan tirado en el suelo, estos policías le miran como si fuera mierda y basura, que es lo que le consideran, y se van para adelante con su carga bastante relajada que llevaban. Pasan otros policías, le ven y pasan para adelante. Al final se ven otras imágenes en la tele en las que se ven que hay unos policías llevando como si fuera, yo digo, como un muerto a uno que estaba vivo, que era este hombre, ¿no? Le llevan a rastra. Luego hay otras imágenes grabadas por móviles en un portal en el que han metido a este negro en un portal y hay un charco de sangre que tiene metido en el portal. Pues finalmente al negro este le coge la policía, antidisturbios, la Policía Nacional, le mete, imagino, en un furgón, se lo llevan a la comisaría de Leganitos y llaman al SAMUR. El SAMUR acude a la comisaría de Leganitos, se lleva al hombre este que le tiene con la cabeza medio reventada y se lo llevan a la Fundación Jiménez Díaz. Y este hombre, cuyo nombre y apellidos no me acuerdo, entre otras cosas porque son muy raros, estaba ingresado en la Fundación Jiménez Díaz con 20 puntos de sutura en la cabeza y con conmoción cerebral, que al día siguiente, que fue la prensa, prácticamente no podía todavía ni articular palabra. A este hombre, igual que no sabemos, yo no sé si le van a quedar secuelas o no, pero lo que me parece increíble es Arona Diacane. Ese es el hombre, Arona Diacane. Lo que me parece absolutamente increíble es que lo más grave que pasaron esos dos días, a mi parecer, desde luego, fue eso. O sea, una actuación policial absolutamente brutal y salvaje, a la que un hombre desarmado, con las manos abajo, quieto, sin moverse, que no hace ningún tipo de movimiento, totalmente pasivo, ni se enfrenta, ni dice, ni habla cuando viene la policía, le cogen y, sin venir a cuento y por la cara, le meten un porrazo, primero en medio cuerpo y después un porrazo en la cabeza, en la sien, que le hace caer redondo y le dejan tirado como si fuera una mierda ahí en el suelo y se largan. Luego arrastra con él de un lado para otro. Claro, en el parte de heridos de la piel no sale, porque cuando vino el samurái a lavapiés, ese hombre no estaba ahí. Ya se lo habían llevado como habían podido por ahí y se lo habían llevado, como ya te digo, de a la hecho, cuando fue ingresado en la Jiménez Díaz aparecía poco menos que... Bueno, sí, que sí, no, es que de hecho... El motivo del ingreso sí, era... Sí, sí, no, es que la Jiménez Díaz en el motivo de ingreso no ponía lo que era y ponía que había sido golpeado con un objeto contundente que le había provocado... Un objeto contundente, sí. La porra de un antidisturbios que se ha visto por la tele y que resulta que ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso es un... Vamos, yo... A mí eso me parece, de luego, un intento de asesinato. O sea, eso es un... O de homicidio. Es una barbaridad, ¿no? Encima una persona totalmente indefensa, con las manos abajo, dejarle tirado, denegación de auxilio. O sea, me parece que es una cosa bastante grave. Que si algún partido de mierda de estos políticos, que tanto les gusta echarse mierda unos a otros, joder, ¿por qué no se lo echan con esto y no dicen, exigen responsabilidades y que miren qué policía ha sido y que qué pasa con este hombre y que por qué no se habla de eso cuando es una cosa que me parece gravísima, ¿no? Sí, porque que le haya perseguido la policía al otro, que le haya dado un infarto o lo que sea, o que le haya... aunque le hubiera perseguido la policía a patas en el culo hasta que le hubiera dado un infarto, me parecería grave, pero es que esto me parece más grave. O sea, esta agresión es una brutalidad. Y cómo después lo intentan esconder, cómo se lo llevan de mala manera, y aquí no ha pasado nada. O sea, me parece lo más grave de esos días, nadie ha pedido responsabilidades, ¿no? Porque por el resto seguirá igual, Lavapiés seguirá yéndose a la mierda para los turistas. De hecho, al día siguiente veías aquí incluso, es increíble, porque una turista japonesa, una simple papelera de estas normales con un agujero porque la habían quemado, vamos, le hizo como 200 fotos, no sé si para ellos le parecía, ¿sabes? Eso será algo, o sea, que en realidad eso también parece que no, pero alimenta un poco también lo de barrio, no sé qué y tal. Que no sé, que Lavapiés seguirá yendo a la mierda, el mundo seguirá yendo a la mierda, esto no ha valido de mucho, pero bueno, que lo que ha pasado de verdad que es lo que estamos comentando aquí, o sea, eso es lo que ha pasado, un estallido de rabia muy fugaz, muy rápido, en el que una gente consiguió dirigir la ira contra, se puede decir, quienes la merecen, en la que hubo también bastante violencia gratuita y en la que hubo, por supuesto, violencia policial. Los 6 detenidos no habían tenido nada que ver con el tema, no sabemos lo que le pasará, pero el hombre negro este que has dicho tú, desde luego ha sido el principal perjudicado, con una agresión brutal en la que me imagino que ni Dios le va ni a indemnizar ni a pedirle disculpas, ¿no? Y ahí está con su cabeza abierta 20 puntos y no sé yo, esperemos que no le queden secuelas, ¿no? De la conmoción cerebral que tenía, de los hostiazos que se pegó. Y bueno, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí pasa y después gloria y luego nada, para echarse la mierda los unos contra los otros, la de Ciudadanos contra los de no sé qué, pedir y la mierda con la que nos tienen todo el día con los políticos en la televisión como si fuera lo único que hay en el mundo. Ha dicho. Por cierto, ya que estamos, bueno, nos quedan apenas 7 minutos de programa. Entonces, bueno, aquí hablamos mucho de los delitos de odio, ¿no? Y de cómo la gente esta que tanto pues impulsó a que se implementara, pues luego ahora pues tendrá que justificarnos su acción, porque los que lo sufrimos normalmente somos nosotros. Y a las pruebas me remito con esta noticia reciente de hoy mismo de que la justicia absuelve a 6 nazis en Valencia porque no ve delito de odio en sus acciones. Bueno, no voy a decir que me alegre, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues prefiero que no se condene a nadie por delitos de odio, siempre que no, en este caso, porque eran meramente delitos intelectuales o de expresión, no hechos. Habían... No, eran pues eso, eran pues grupúsculos de estos neonazis que de parecían, mandar Twitter y mierda de eso. De publicaciones, de difundir ideología, básicamente. Sí. Yo creo que difundir ideología, si no hay un hecho delictivo, pues no tiene por qué perseguirse. Y los hechos delictivos como los... No te me pongas a legislar, por favor. Pues los hechos son hechos y las palabras no son hechos, ¿vale? Y los libros no son hechos. Sí, sí, pero los hechos, un hecho pueden decidir que quemar una bandera de España es un hecho con 5 años de cárcel pues también. A eso voy, pero bueno, que cuando la gente habla de delitos de odio siempre parece que habla, yo qué sé, del Ku Klux Klan en Alabama en el año 55 quemando a niños negros, y lo que estamos viendo ahora es que es a uno que le hace con un matasuegras un antidisturbios y luego es el que al que le aplican el delito de odio. Pues en este caso, para que veamos que bueno, que lo que hacemos, lo que siempre decimos, que si le damos herramientas al sistema, cada vez más potentes y cada vez más duras, pues él las usará convenientemente con la dureza oportuna contra quien quiera y con la blandura oportuna contra quien le interese. Y aquí otro ejemplo de esto, ¿no? Apostaría que si estos mismos señores de Valencia que han sido sueltos, en vez de haber hecho estos delitos, hubieran movido otro tipo de ideas, hubieran tenido unos libritos en su casa contra la democracia o lo que sea, o algunos operativos de estos que, por cierto, también han salido unos cuantos sueltos últimamente. Pues a lo mejor había sido de otra manera, ¿no? O hubiera salido en los medios de otra manera, pero vamos, que yo estoy completamente en contra de este tipo de legislación específica y que solo puede servir generalmente pues para dar más fuerza al Estado y más y penas cada y vez más. Y más trabajo a Esteban Ibarra. Ese pobre hombre que en cualquier momento tendrá un fallo en el corazón también por su implicada lucha contra las injusticias del sistema. No, estuvo bien porque luego estaba hablando yo en Lavapiés, ¿no? Con gente que conoce, con vecinos, con uno que era compañero. Esta mañana estaba hablando en un parque de aquí cerca con una persona que era compañera, uno que era compañero de Esteban Ibarra y eso, comentaba. ¿En onda verde? No, porque escucha, yo conozco los inicios de Esteban Ibarra, de este señor del Movimiento contra la Intolerancia, que él empezó en Onda Verde, que ya hemos dicho aquí que era verde, no porque fuera ecologista, sino por su conexión con el pensamiento verde este de Muhammad el Gaddafi de Libia, y que él estaba, o que no sé si creo él, o él estaba partiendo el bacalao en la Sociedad de Amistad Hispano-Libia, lo que quería decir que hacían una especie de turismo revolucionario y se pagan unas vacaciones por la cara en Libia todos los veranos allí pagados por Gaddafi. Esto es lo que hacía Esteban Ibarra con otra gente de la radio suya, ¿no? De Onda Verde, radio que por cierto en los momentos de la insumisión total lo que hacía era coger a prestacionistas para hacer la prestación social en sus instalaciones, ¿no? Cosa que ya dice mucho de este señor. Pues este señor después pasó a ser ese joven contra la intolerancia y que después ha sido el Movimiento contra la Intolerancia, que se dedica, lo que el otro día decía gente en la rueda de cuando le acusaba de protagonismo, ¿no? Cuando iban a hablar los negros, que si ahora mismo se cogieran todas las intervenciones en la tele y en los medios de comunicación de Esteban Ibarra, se podría hacer un canal como los que echan con la serie esta de los vecinos, me refiero, en la tele. O sea, que podría llenar varios cientos de horas porque este tío es una especie como los sindicalistas, igual que son portavoces de los trabajadores, aunque los trabajadores no lo saben ni tienen nada que ver con el tema, pues este es portavoz no sabe de quién, pero cobra por ello. Entonces, es verdad que es el ministro de la Paz Social y que lleva cobrando 30 años del Estado. Cobró primero algo de Gaddafi, pero ahora está cobrando, pues eso de aquí, ¿no? Es eso, de los ministerios de Asuntos Sociales, sus pegatinas de todos diferentes, todos iguales, y esas gilipolleces que tanto aportan a la resolución de los conflictos de la humanidad, ¿no? Y al problema social. Pues eso es lo que hacía ese señor. Pero es que me han hablado que antes, yo ya había oído que tuvo una época radical y violenta, pero antes pertenecía... Ya me lo dijeron el otro día y me lo han vuelto a decir hoy gente que le conoce directamente que perteneció al FRAP, por lo visto. Sí, alguna cosa de esa soy yo en su país. Sí, que perteneció al FRAP. E incluso el otro día, que parece increíble, pero una persona que a mí me parece que su trabajo, su acción es detestable, que pertenece a una asociación, una persona que pertenece a una asociación que se dedica a captar, como quien dice, y cazar... ¿Cómo te digo? Incidentes que puedan ser llevados a delitos de odio, que también viven de eso. Esa persona, el otro día, me dijo que Esteban Ibarra, por lo visto, aparte de ser en el FRAP, como que allí tuvo alguna actuación bastante sucia, como de delación de compañeros o de traición o algo así. Me da igual, eso no lo puedo contrastar, pero decimos que este hombre tiene una trayectoria larga y hay gente que le conocemos, ¿no? Hay gente que no lo sabe, pero bueno. Y bueno, y no sería la primera vez, yo recuerdo, en el pasado, no tan lejano, a este señor pues haciendo... verdaderas diatribas en caso de conflictos sociales en los que había habido cierto nivel de enfrentamiento y violencia, pues poniéndose del lado, por supuesto, de la ley y el orden y otra cosa y también social, y pues echando mierda sobre gente militante y otra cosa y de lo de Lavapiés, hay que decir que las asociaciones estas de... no sé si era el portavoz de Manteros, el portavoz de los senegaleses o tal, entre otras cosas, cargaron y dijeron que los senegaleses son muy pacíficos, que ellos no han hecho nada y que fueron grupos radicales que vinieron de fuera a reventar tal. Lo primero, eso como siempre, esta gente, pues eso es otra mentira y otra mierda, porque no hubo ningún grupo ahí organizado, vamos, ahí hubo gente que había suelta porque fue una cosa espontánea del momento. Y lo que digo, que igual que en el asalto a sucursales bancarias, a lo mejor lo empezaron gente blanca y algunos negros colaboraron, hubo violencia gratuita absoluta contra, es verdad, contra bienes de vecinos y cosas que fueron también de gente negra, porque hubo unos fue una especie de algarada así, de estallido, un estallido de rabia y ya está. O sea, que luego lo de todo el mundo mira para otro lado y no, aquí nadie tenemos nada que ver, no, los nuestros son buenos, esas tonterías pues no se las cree nadie. Pero malos son otros, ni son buenos los negros, ni la de mujer, hecho, ni los blancos, ni nada. He llegado a leer el texto de un izquierdoso señalando directamente a los anarquistas como, ¿verdad? Nadie, pero vamos, que era desde un punto de vista izquierdista y tal, pues como menos que los anarquistas infiltrándose. A los pobres negros les han obligado a ideología anarquista subversiva y violenta, aprovechando pues esta lucha de estos pobres africanitos. Bueno, y ahora vamos a tener que cortar porque ya se acaba la edición 186 de la Contratertulia del 26 de marzo del 2018. Escribidnos a contratertulia@gmail.com. Hasta la semana que viene.